Daniel, buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, el motivo de que estoy acá es principalmente para que se aclare o que se limpie mi nombre, justamente para las casetillas que sacaron el viernes o el sábado a la municipalidad. No tengo bien entendido, yo lo leí el sábado, donde no entiendo por qué. Creo que la primera vez que cuando sacan una concesión tienen que aclarar por qué lo sacaron, con nombre y apellido, y qué es lo que cumplió o no el concesionario, y dentro de todas las cosas que se supone que aclararon, el 50% o el 60% son mentiras. Entonces no entiendo por qué la municipalidad tiene que mentir. Por eso estoy esperando que el intendente venga a explicar por qué tiene que andar mintiendo, que me pida una disculpa y que los funcionarios encargados o responsables, como es Lara Humedes y Silvia Calarco, pidan su renuncia o por lo menos el inicio del sumario administrativo correspondiente. Ellos dicen... En realidad el problema acá es que se inició apenas ganó la concesión. La concesión, te vuelvo a aclarar, soy el único que compito porque todos los demás oferentes de las otras concesiones compraron el pliego solo. Yo compito con otra persona más que también compró otro pliego y en el proyecto propongo hacer unas carpas para frenar el viento, literalmente, porque si no, yo vivo allá y sé lo que es el cóndor. Después de ganar la concesión, hablando con esta Lara Humedes, me prohíbe totalmente hacer las carpas. Incluso yo quería hacer, lo terminé haciendo igual, una rampa para y un camino, un acceso para discapacitados hasta el mar, que también me lo prohibía porque estaba diciendo que ocupaba el espacio público. Palabras más, palabras menos. Le digo que no es ella de última quien me puede prohibir o no, que ella lo que tenía que haber hecho o lo que tenía que hacer es decirme cuáles son los pasos a seguir para que yo pudiera hacer las carpas y poder más en valor y darle mejor servicio a los turistas del cóndor. Como a la semana o a las dos semanas yo tenía que hablar con el intendente porque me iban a entregar ellos la llave, fue así que cuando firmamos el contrato, en vez de hablar con Pesati, hablé con, de casualidad, o sea, y no tenía que haberlo hecho, con Gastón Renda, el cual me autoriza hacer las carpas. Le dije que por escrito, me dice, sí, va a hacer la nota que yo te la firmo, y a su vez le pido unos postes que habían sacado en el camino a la Obería cuando hicieron el tendido eléctrico para hacer el estacionamiento, lo cual en dos horas me lo facilitó a través de Charren, o sea, la pericia y la predisposición de Gastón Renda para que el parador estuviera más lindo fue genial, pero al otro día me llegó una intimación del juez de faltas para sacar las carpas. Me voy a hablar con Silvia Calarco de Concesiones, con la cual me promete que me iba a sacar el parador. Yo te voy a sacar el parador si no sacas las carpas. Dije, las carpas ya estaban hechas, que tenía utilización, que había gastado un montón de plata, que de última las sacaba, pero que iba a ser por orden de ella. Digo, busquemos una solución, te pago un canon extra, busquémosle la forma legal, un permiso provisorio, el cual lo hicieron. Al principio me querían cobrar un canon de 4 veces más de lo que yo pagaba por el parador por las carpas que yo había hecho, o sea, una extensión. Yo por el parador pagaba 20 mil pesos, o había firmado que iba a pagar 20 mil pesos, y me querían cobrar 50 mil pesos por el canon de las carpas que yo había hecho. Bueno, luego de eso, de mayores complicaciones que he tenido, porque la municipalidad 2 veces me cortó la luz cuando pasó la máquina por la playa, me cortó la luz, en un momento tuve que tirar toda la mercadería de los frises y demás, nunca más tuve ningún encuentro con la municipalidad, ninguna notificación ni demás. Tal es así que hasta mayo yo tenía el parador abierto brindando el servicio a pérdida, pero justamente como yo vivo en el cóndor y sé lo que necesita el turista y la gente que vaya, tenía el parador para el agua caliente y demás. Me lleva la carta de documentos que me sacan el parador por varias irregularidades, no entiendo cuáles son. Vengo acá a hablar con el intendente no me atiende, siendo que no tengo una relación, no nos conocemos, pero bueno, internet conoce, sabe quién soy. Es más, cuando se hundió el catamarán, lo saqué yo, que no fue ni siquiera capaz de, de saludarme o de agradecerme, pero bueno, a lo que voy es que sabe quién soy. Me atiende Marcos Castro, me dice que tengo que hacer una nota, que tengo que pedir esto, lo otro, muy bien, hago la nota. Luego de eso, nunca más nadie me atendió el teléfono. Decisión fue revocada, Daniel. Decisión fue revocada sin una intimación, sin nada, me lo sacaron. La semana pasada me llega de vuelta el martes o el miércoles, estaba en Buenos Aires, me llega de vuelta el no al lugar justamente a la nota que yo había enviado, sin explicar los motivos. Y ayer me entero por los días, el sábado me entero por los diarios de que lo que publicaron, que es totalmente una mentira, una falacia. Yo acá tengo los papeles donde tengo el seguro, donde tengo la autorización, o sea, donde pido en el proyecto las carpas, donde tengo la autorización, donde tengo los postes que me entregó la provincia de Río Negro a la municipalidad para hacer un estacionamiento. ¿Por qué mienten? No entiendo. O sea, y entre esas acusaciones que hace la municipalidad, dice el tema del canon, que es una de las cuestiones de los concesionarios y tal vez una de las complicaciones. No, justamente por eso yo en ese sentido no puedo decir nada. Si bien creo que hay un atenuante, que soy una persona que no soy del palo, que quise iniciar con esto, que tenía demasiado, me embarqué demasiado, que todo el mundo me dijo eso, ¿no? ¿Para qué te embarcaste tanto? Porque lo hice muy grande el parador, en el sentido de que tenía desde duchas, baños, hasta alimentos intactos, lo que te imaginas, y tenía muy buenos precios incluso. El tema es que yo leí mal el contrato, el pliego, y yo pensé que se podía pagar al final de temporada, y no, decía que tenía que pagarlo mes a mes, y si no lo pagaba por 3 meses consecutivos, se daba por de baja la concesión. Ahí no puedo decir nada, porque realmente, imagínate, es una lástima. Yo puse $10,000 en su momento, serían 3 millones y medio de pesos al día de hoy, por 100,000 pesos lo estoy perdiendo. Si me hubiesen intimado, obviamente lo hubiese pagado. Ellos dicen que no tienen por qué intimarme. Hasta ahí no puedo decir nada, me equivoqué. Realmente no es que no quise pagar, que no tenía ganas. También convengamos que si la municipalidad gastó $60,000, $30,000 en hacer 2 contenedores en la playa y lo alquila a $100,000 por año, o sea, o está haciendo muy mal negocio, o lo que pretende la municipalidad es brindar un servicio. Si yo el servicio lo estoy brindando, si te debo $60,000, $100,000, cobrámelo, cobrame los intereses y ya está. En realidad esto no es por la plata, no es por la falta de pago de canon, sino es otra. Y hasta ahí no tengo más nada que decir, en el sentido de que, bueno, listo, no lo pagué, sacámelo, pero no me ensucie, no me tienen por qué ensuciar. Y el motivo del que estás encadenado aquí no tiene que ver con el parador, entonces tiene que ver con un pedido de disculpas. Sí, necesito un pedido, exijo un pedido de disculpas del intendente, que salga y que me pida las disculpas correspondientes, que saque la gacetilla de por los medios de por qué mintió y la pedido de disculpas, y exijo la renuncia de Lara Humedes, de Silvia Calarco o el sumario administrativo correspondiente, más allá de la posible incumplimiento de los deberes del funcionario público que tiene que tener por ser funcionario público y hacer las cosas mal. Bien, te agradecemos. ¿Te vas a quedar acá entonces hasta que me pidan disculpas y se limpien y aclaren todo esto? Yo me voy a quedar acá. Si me tengo que quedar 3-4 días, si me tienen que sacar la ambulancia, me quedo acá. No, por favor. Muy bien, la palabra entonces de Daniel Teramo, ex concesionario de uno de los paradores del Balneario del Cóndor.